a comentar que en Colombia la FARC liberó al general que tenían, no voy a decir secuestrado, porque justamente quería recomendar un comunicado del 27 de noviembre que saca la FARC, haciendo un repaso de por qué no es un secuestrado, y que en realidad es un prisionero de guerra, y que por esa cuestión estaban respetando todos sus derechos y todo lo que el código penal, perdón, todo el código de guerra establece para los prisioneros de guerra, diciendo que claramente hay una estrategia de los medios de comunicación de decir secuestro, algo que no fue un secuestro, y por otro lado, que las garantías que la FARC tiene para con el general y sus acompañantes, seguramente no corren la misma suerte los compañeros y los guerrilleros de la FARC que son secuestrados por el ejército de Colombia. En ese sentido, ayer se cumplió lo que había dicho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se liberó a este general Alzate. Así que bueno, una buena noticia que esperamos que se resuelva con la continuación de los diálogos de paz entre el Ejecutivo Nacional y la guerrilla, que ya lleva más de 50 años combatiendo.